De 0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. 25 minutos faltan para la 1 de la mañana. Seguimos aquí en Nacional Rock, en Diario del Futuro. Y Martín Pérez nos tiene preparada una entrevista con Mariano Lucano, uno de los fundadores de la Rifta Barcelona. Sí, habíamos hablado el año pasado con Mariano cuando Barcelona tuvo aquel juicio. Con Cecilia Pando, con, ¿no? Eso, con Cecilia Pando. Recorrimos las... los absurdos y las ridiculeces y los rincones del Poder Judicial con el ojo de Mariano Lucano, también uno de los que estaba acusado por Lapando, pero ahora lo estamos llamando, lo estamos molestando a esta hora de la madrugada por algo un tanto más vinculado a sus quehaceres más allá de la Barcelona. Mariano Lucano es uno de los codirectores de Barcelona. El otro director es Ingrid Beck, la otra directora. Pero lo estamos llamando a Mariano porque se está cerrando, está terminando una muestra, está terminando la exhibición de una muestra de sus pinturas, de su arte. ¿Cómo tengo que decirle, Mariano? Le tenés que decir dibujo. De su dibujo, ahí yo está. Yo soy un fundamentalista del dibujo. Muchísimas gracias, Mariano. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué gracias tal? Por buenas atendernos. Noches, ¿cómo te va, Martín? ¿Qué tal? Bien, ¿vos? Bien. Hay una particularidad en esta muestra que se llama Covers, sí. Que quería que me cuentes cómo... ¿De qué va, digamos, la muestra que estás exhibiendo, que se está terminando ahora esta semana en El Ojo Errante, ahí en la Valle y Billinghurst? Sí, sí. Mira, a ver, ¿cómo decirte? A mí me llamó siempre la atención una cuestión que tiene que ver con las palabras, ¿no es cierto? ¿Por qué a una persona que hace una versión de un cuadro famoso, ¿sí? O de una imagen famosa, que es la Gioconda, por ponerle uno medianamente popular, ¿no? Se le llama estudio de una manera un tanto peyorativa. Mientras que la música, la cuestión esa de versionar, está tremendamente reconocida, muy bien reputada, ¿no es cierto? Y tiene una palabra con muchísimo más glamour, que es cover, ¿no? Okay. Entonces, bueno, a mí, qué sé yo, me dio la gana a esta altura de mi vida de que se me peguen algunos tics de algunos tipos que yo admiraba, ¿no? Admiraba pictóricamente, pero traducido al lenguaje que yo utilizo, que es el dibujo. Y me dio no sé qué ponerle estudios de esa cosa. Son covers, son mis versiones, ¿no? Es como qué sé yo, Patti Smith hizo 12, bueno, este es mi mini 12. Pará, digamos. Si Patti Smith hace 12 o versiona a Neil Young, ¿vos qué estás versionando? Yo estoy versionando algunos cuantos laburos de Caravaggio. Ajá. Y algunos cuantos laburos de Velázquez y un par de laburos de Leonardo. Hola Mariano, querido Gustavo Bermúdez, te saluda. ¿Cómo te va, Gustavo? Viejo? ¿Qué tal? Muy bien, che. Recién hablabas, bueno, de la gente que te ha influenciado vos. ¿Y reconoces en otros dibujantes tu propia influencia en otros artistas? No. Vamos, déjame de joder. No creo, va. En todo caso, reconozco la influencia de los que me influenciaron a mí. ¿Qué quilombo de influencia? Este roba donde robo yo, digamos. Pero no, supongo que yo estoy recién empezando, yo soy un pibe todavía en esto, ¿viste? Bueno, está bien, sigue Martín Pérez. vos hablabas recién de las influencias, de los que te influenciaron a vos, y es fácil recorrer un poco ese árbol que va de, no sé, Nine, Fati, Steadman. Sí, claro. De alguna manera las manchas que vos y las líneas que, bueno, vos estás siguiendo. Como se llama el taller, digamos, de Mariano, la línea peluda, ¿no? Como cosa casi conceptual de gráficamente, ¿no? Claro, sí, o sea, la línea peluda es un concepto que tiene que ver con totalmente lo contrario a la línea académica, ¿no? Que es la línea limpia y precisa, el contorno, digamos. La línea peluda también puede ser... Además no te afeitas nunca, básicamente, ¿no? También. Sí, que es mucho más práctico, ¿no? Uno se levanta, se lava la cara y ya está. Y con la barba ni siquiera se necesita. Mariano, la muestra ya lleva casi todo... Bueno, la idea era casi medio mes. Arrancó el 8 de marzo, sí. Está terminando este viernes. ¿Qué queda fue? Mañana y el jueves. ¿Y qué tal te fue? Creo que me fue bien. Contanos un poco. Tengo un montón de prestigio más. la verdad es que estoy re contento. Para mí, una muestra en términos de realización personal consiste como en terminar los laburos, ¿no es cierto? Uno arma como una carpeta, como una serie, y cuando están colgados existe una simultaneidad, que cuando uno ojea una carpeta siempre uno lo ve de a uno, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es una cosa muy loca de ver, en general, y muy loca de ver para quien hizo los dibujos. ¿Y uno vos hacés los dibujos para eso, digamos? ¿O te das cuenta que terminan terminan un recorrido al estar colgados, digamos? Sí, cuando los colgás, te desprendés. Ok. Y a partir de ese momento, bueno, empieza un periodo un tanto angustiante, que es buscar qué seguir haciendo en los próximos 2 años para llenar otra carpeta. Pará, 2 años decís, porque esto tuviste 2 años con todo esto, digamos. Sí, estuve un par de años. Yo te hice otras cosas. Te agrego otra pregunta, Mariano. Yo tuve juicios, trabajo. Te quería preguntar si alguna vez en alguna muestra o no te robaron algún original. No, a mí no, a Barcelona. Ah, ¿sí? A ver, contame. Y en una muestra en San Luis, en una muestra de contratapas, ajá, en la Universidad Nacional de San Luis, convocado por sociales, unos chicos de Exactas, unas chicas de Exactas estaban bastante en contra de una contratapa que tenía que ver con el aborto, y la contratapa de Grassi, ajá, y con la contratapa de Von Bernich, que decía el bombón asesino. Pero hubo controversia y se las afanaron durante la muestra. Pará, mientras no. Durante la charla se las robaron. Yo pensé que eran unos fans que se la habían llevado. Mira, una vuelta en un festival. No, de... vos sabés que, pará, que no termina ahí esto. Esta gente, de hasta el fin de la muestra, todos los días a las 5 de la tarde celebraba misa en la puerta de sociales. Ah, mira, no, yo lo imaginaba algún fan que quería llevarse, que es generalmente lo que sucede, como cuando se llevaron a Luzbelito, ¿no? De la muestra, claro, de Rock and Ball. Y yo me acuerdo que en un festival donde hacíamos un stand de la mano, habíamos puesto una gigantografía de la tapa del número 1 con Kurt Cobain, y 2 pasados se lo intentaron llevar. Aunque no era bastante difícil esconderlo, digamos. Sí. Escúchame, sí, Mariano, ¿y cómo va? Porque no, yo no entiendo, el que se afanó eso de Luzbelito es solo para hacer daño, porque la verdad es que no lo puede mover, no lo puede vender, tampoco lo puede mostrar, es, ¿no? Es amor, Mariano, pasión. Sí, es amor, pero... Lo mismo que pasó... A mí me sucede que cuando yo tengo algo que a mí me encanta, lo primero que me surge es compartir con la gente que quiero. Mirá, loco, incluso hasta me pongo hincha pelotas con eso, ¿no? Sí, escuché pesado, esta canción, ¿verdad? Que descubrí esta gema, ¿no? Escúchame, Mariano, y hablábamos antes, yo mencionaba que te habíamos llamado por el juicio. ¿Cómo va eso? Y estamos esperando la sentencia en primera instancia. Ajá. Que supongo que va a ser favorable a nosotros. Ok. Y cuál, ella tiene una instancia de apelación. Uh-huh. Si vamos 1-1, bueno, el desempate es la Corte Suprema. ¿Ustedes por creen ahora, que...? Por ahora vamos 0-0. Ok. Yo me acordaba hace poco leyendo el libro de... Me recordé un muy buen libro de la historia de humor, el momento en que Joel Salvi tuvo que enfrentar aquel juicio por la patineta de Nicolaides, sí, en la etapa, sí, del humor, sí. Y que Salvi se retiró mientras estaban hablando y no entendían qué corno pasaba a los de humor, y luego, años después, el tipo le dijo, no, yo me fui porque me estaba cagando de risa y no podía hacerlo enfrente de las partes. ¿A ustedes les pasó algo parecido? A nosotros nos pasó algo parecido en otra causa. Ajá. Con una oferta, Lo que pasa es que son todas secretas esas reuniones. Ah, ok. Sí, nos pasaron cosas parecidas. Entonces no especifiquemos. Que los mediadores, digamos, no podían creer, claro, en una secuencia, porque venían, qué sé yo, la parte, era una fundación que beneficiaba a niños, ¿no es cierto? Okay, estaban enojados, okay, con muchos medios, entre, okay, ellos nosotros sí, éramos, sí, el quinto. En la fila, digamos. El quinto medio. Y la mediadora dijo, bueno, yo hasta lo del PBT puedo entenderlo, pero que a ustedes les hagan la demanda también, bueno, no sé, supongo que hay pistas para que se entienda la historia. Una preguntita más para Mariano, querido. Hay muchos ilustradores o dibujantes o historietistas que están pensando un poco fuera de la impresión en papel otros soportes, el audiovisual, el storyboard, las redes sociales. ¿Vos pensás también en esos términos o únicamente te basás o, digamos, terminás con el papel impreso? No, bueno, qué sé yo, también tengo, se me puede encontrar lo que yo hago en la red. A mí me gusta laburar materialmente, me gusta la cosa de la mancha, y me gusta también que no me gusta laburar sin la red del andú, ¿me entendés? Y sí, me gusta generar una pieza única. Sí. O sea, me gusta algo más que generar una imagen, ¿se entiende? Genera un fetiche, un dibujo, un trabajo, que podés verlo reproducido, podés ver la imagen, pero en el fondo hay uno solo, ¿me entendés? ¿Vendiste muchos trabajos o tenés todos tus originales en tu propio poder? No, regalé muchos, vendí algunos, y soy desordenado. Me consta. todo conspira contra mí. He estado en tu estudio más de una vez y me gusta tu desorden hermoso. Un caos ordenado, valga la redundancia. Ah, bueno, muchas gracias. Lo vivo así, ¿eh? Yo sé dónde está todo. Mariano, bueno, algunas cosas no. Eso es lo que decimos todos. Mariano, una última pregunta, que es, ¿tenemos algo para adelantar? ¿Se puede esperar algo nuevo de Barcelona o por suerte va a seguir todo así como vienen hasta ahora? De Barcelona nunca se puede adelantar nada, porque es un día a día, ¿viste? Okay. Sí, bueno, por lo pronto pensamos cumplir 11 años y empezar nuestro año 12 en abril. Ah, perfecto, mirá. Mm. Es una fecha. Sí. Es una, queremos también armar una muestra un poco con toda la historia de Barcelona. Estamos empezando a pensar en armar una carpeta para empezar a buscar sponsors. Pero bueno, si los sponsors, esta nota los seduce a priori, mucho más corto. El Vaticano seguro que se copa como sponsor, así que ahí ya tenés uno. Y si no, tenés a los fans de San Luis, así que no te preocupes, podés también ir a preguntar. Es que son tan copados que se llevan las cosas, mira. Sí, sí. Y aunque no lo creas, el monseñor de esa época, que habló bastante mal de nosotros en los medios, se llamaba Monseñor Lona. Y se robaron unas lonetas vinílicas. Es una cosa graciosa realmente. La verdad que me parece que todo es conceptual. Mariano, muchas gracias por esta nota con Diario del Futuro. Les recuerdo, hasta el 20, o sea, hasta el viernes, hay tiempo para ver, es lo que queda para ver la muestra de Mariano Covers en El Ojo Errante, Lavalle 3476, Lavalle y Billinghurst, de 16 a 20 es el horario. Muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias. Buenas noches, Mariano. Bueno, chau. Hablábamos con Mariano Lucano, uno de los directores de la revista Barcelona, que está presentando una muestra de sus dibujos.